¿Sabes, mamá? La primavera es maravillosa. El sol brilla más, huele a azahar, la gente está contenta. ¿Sabes? Tú también deberías sonreír. A mí me gusta tu sonrisa. No escondas tu sonrisa. Este mes en The Implant, 10% de regalo en tu tratamiento. TheImplant.com. Y sonríe a la primavera.